olla. ¡Ahí va! Destapando la olla. Destapando la olla. Revolviendo el caldo de noticias que no te cuentan. Te cuentan a medias y, ¿por qué no?, las que te cuentan como quieren. Destapando la olla. Información y picante en el guiso de la realidad. ¡Nadie las cava! Buenas, buenas, buenas. Bienvenidas, bienvenides, bienvenidos a este 13º programa de Destapando la Olla. Muchas gracias, Pau, por la operación. Estoy acá con mi amiga y con Juanba. ¿Cómo va, Juanba? Hola, Jess. Bien, programa número 13. Bueno, ya es el segundo programa, podcast, no sé cómo ya a esta altura llamar esto, pero que Pau está ahí en los controles haciendo magia. Sí. Increíble. Tercer programa. Bien. Contando el destapando, el aullido. Ah, claro, no, pero tercero acá en el destapando también. Claro, por eso, o sea, sumamos uno más, o sea, estamos a full. Muy buenas tardes, compás. Bueno, vamos a estar hablando un poco de actualidad en este programa. Tenemos los títulos, tenemos el ingrediente especial, que vamos a estar escuchando unos audios de una compa Agus, que es del FOL, y nos va a estar contando sobre la manifestación que hubo hoy por el recorte en los planes potenciar trabajo y esa supuesta incompatibilidad que tiraron por ahí. Y bueno, estamos acá disfrutando un poquito del calorcito, que septiembre metió un calorcito ahí hermoso. Hermoso, hermoso, el día de hoy. Metió de todo septiembre. Sí, sí. ¿Llevamos cuánto? Metió de todo y sí, a una semana muy movida, ¿no? Muchas cosas han pasado en estos últimos días. También vamos a estar compartiendo alguna reflexión sobre eso. Así que sepan que si nos quieren contactar, lo pueden hacer buscándonos en las redes como Radio Las Cavas, en Instagram o Facebook. Nos pueden dejar mensajes, pueden ver la programación que hay. Pueden ver las imágenes de las coberturas de las movilizaciones y otros contenidos por ahí. Sí, sí, estamos laburando para ustedes. Bien, bueno, nos vamos con los títulos entonces. Vamos. Ahí vamos. ¡Che! ¡Te está tapando la olla! Che, ¿qué le pones al guiso hoy? Los títulos de la semana. ¡Uy, no! ¡Otra vez! Misiones. Exigen la libertad de 2 militantes sociales detenidos. El domingo, alrededor de las 7:30 de la mañana, la policía de Misiones detuvo a 2 militantes del movimiento social Teresa Rodríguez en la ciudad de Monte Carlo, Misiones. En la misma localidad donde días antes desalojaron a 7 familias integrantes de la misma organización. Un dato que habíamos pasado hace unas semanas. Según informaron desde la organización territorial, los detenidos fueron esposados y agredidos físicamente. El lunes, en varias ciudades del país, hubieron manifestaciones para exigir sus inmediatas libertades, ya que ambos militantes permanecen detenidos en la comisaría seccional segunda de Monte Carlo. Fue rechazado el plebiscito para la nueva constitución en Chile. Con un 61,87% de los votos y con el 99,68% de las mesas escrutadas, se impuso la opción de rechazo por sobre el 38,13% de la opción apruebo. Los pacos, haciendo uso abusivo del poder, reprimieron manifestaciones que se empezaron a surgir después del rechazo al plebiscito tuvo un giro hacia la derecha el gobierno de Boric, haciendo un cambio de gabinete en pos de tratar de calmar un poco las aguas, pero bueno, claramente Chile está en las calles demostrando su fuerza y los pacos reprimiendo al pueblo, como siempre. 164 femicidios en el 2022. De las al menos 164 mujeres que fueron asesinadas en lo que va del año, 26 habían realizado al menos una denuncia y 17 tenían medidas de protección. Esto lo informó el observatorio Ahora que sí nos ven. Micaela Pérez, de 27 años, fue asesinada por su expareja Jesús González. Fue en la casa de Micaela en la zona oeste del Gran Buenos Aires. El femicida violó la perimetral, Micaela intentó defenderse y ambos terminaron en un hospital, pero ella falleció. Así se repiten casos de mujeres que recurrieron a la justicia o a la policía para pedir ayuda y como solución le otorgaron la perimetral al victimario, pero sin ningún tipo de inconveniente violan la medida y matan a sus exparejas. Mientras sigamos escuchando historias de mujeres que acumulan denuncias contra sus agresores y sin embargo terminan asesinadas, solo se evidenciará que el sistema no está funcionando. En cada femicidio, el Estado está fallando y el Ministerio de Mujeres y Disidencias brilla por su ausencia. Allanaron a un local neonazi en La Plata. Desde junio de este año, distintas organizaciones sociales de La Plata están repudiando e informaron la presencia de este local neonazi. Donde informaban que en el espacio está plagado de discursos de odio, apología del genocidio y machismo. Finalmente fue allanado el espacio y detenido la persona que lo conducía. Y cansados de tener que convivir con el local racista, negacionista, antisemita y antifeminista, el nombre del local es Kyle Rittenhouse, vecinos de La Plata colocaron un afiche que indica "Paremos a los nazis en las calles". El cartel, que expone "No podemos convivir con fascistas", brega por el cierre definitivo de Kyle Rittenhouse, ubicado en el centro platense entre 64 y 65. Mientras tanto, la justicia declaró inimputable por segunda vez a José Derman, el propietario y referente neonazi, luego de ser detenido por intimidación pública por reivindicar el intento de magnicidio a Cristina Fernández de Kirchner. En 2020 había sido denunciado por amenazas y exhibiciones obscenas, luego de haber acosado sexualmente a distintas mujeres y amenazar a la abogada que las representaba. Esta información la sacamos de la página de ANRED. Destapando la olla. Revolviendo el caldo de noticias que no te cuentan. Te cuentan a medias y, ¿por qué no?, las que te cuentan como quieren. Destapando la olla. Bueno, ya se dijo mucho a casi de una semana sobre el atentado a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, pero bueno, nos parecía necesario hacer una pequeña reflexión de lo sucedido, tratando de marcar una hoja de ruta de los hechos que pasaron y dar nuestra humilde opinión. Nos remontamos al lunes en que se llevó a cabo el alegato del fiscal Luciani sobre el juicio por asociación ilícita a Cristina. Un día en donde no solo sucedió esa acusación y un posterior descargo muy enojado de la ICE, sino que también sucedieron dos hechos a destacar. La reunión del Consejo del Salario, donde se definió un aumento paupérrimo del 21% del salario mínimo, para colmo dividido en tres tramos, y por otro lado, el durísimo pero esperable ajuste fiscal del nuevo ministro Sergio Massa. Estos dos últimos acontecimientos quedaron prácticamente invisibilizados por los grandes medios de comunicación que decidieron poner en escena las discusiones en torno al juicio de la vicepresidenta, a la vicepresidenta. No es menor hacer esta mención porque tanto de un lado como del otro de la llamada y famosa grieta eligieron obviar o minimizar las consecuencias graves para la clase trabajadora de lo que representó un aumento del salario mínimo por debajo de la canasta básica y el feroz recorte presupuestario en áreas de educación, transporte, obra pública y salud, entre otras. Bueno, después vinieron días intensos donde lo único que parecía importarle al país era si apoyabas a Cristina o no. En esa escalada, que no es novedad en los medios de comunicación, se produjeron incidentes donde la policía de La Reta, por ejemplo, puso vallas y reprimió la movilización que se había concentrado en la casa de la expresidenta. Pudimos escuchar entonces por esos días a un policía de la ciudad bardear desde una postura ideológica a Máximo Kirchner en la misma represión. Una situación que nos dejó entrever el nivel de impunidad que manejan las fuerzas represivas del Estado y cómo piensan, ¿no? Bueno, la cosa se fue tensionando cada vez más, y de un lado y del otro de esta famosa grieta se tiraban con todo lo que tenían en lo discursivo, en las redes, en los medios. Después lo que sucedió lo tenemos bien fresco. Un sujeto apareció, le apuntó en la cabeza a Cristina Fernández de Kirchner en plena manifestación y gatilló dos veces. Bueno, las balas no salieron, pero la mierda desbordó. Lo que nos interesa decir es que repudiamos enfáticamente el intento de homicidio, y eso fue lo que muchas personas, alineadas o no a este gobierno, en diferentes partes del país salieron a manifestar ese mismo viernes, ¿no? Colmando las plazas en defensa de la democracia y en contra de una ultraderecha fascista que peligrosamente viene ganando terreno en la política y en la vida social. Bueno, ahora bien, repudiar el atentado y combatir el fascismo no nos convierte en un aliado del oficialismo, y no confundamos el repudio al fascismo con la paz social. ¿Por qué decimos esto? Porque, bueno, entendemos que atentados a la vida suceden diariamente y nos hacemos esta pregunta. Los inmensos problemas que sufre cotidianamente la clase trabajadora, ¿cuándo entran en agenda? Parecería ser que nunca. Nadie puede negar la relevancia histórica de Cristina y la magnitud del hecho, pero tampoco se puede negar el ajuste brutal que el Frente de Todos, del cual es parte Cristina Fernández, está llevando a cabo. Y cuando la represión es hacia la Cámpora, es inaceptable. Sale un juez, amigo, a impedir la represión. Pero, ¿qué hay de las miles de familias de Guernica que fueron desalojadas en el 2020 a palazos y represión? ¿Qué postura tomaron los militantes kirchneristas o los intelectuales universitarios? ¿Salieron a manifestarse en contra de Kicillof o Bernie? ¿Qué hay de los niños y niñas que pasan hambre todos los días de su vida? De los miles de jóvenes que tienen que optar por estudiar o comer porque el gobierno considera incompatibles el potenciar trabajo y el progresar. De las condiciones indignas en las que vive más de la mitad de la población argentina. De los desaparecidos en democracia y en particular en este mandato. Esas preguntas nos hacemos, y entonces nos parece que nos quedamos cortos cuando hablamos de justicia social, de la defensa de la democracia, de los derechos humanos, y que sea solo para quienes tienen la capacidad o la representatividad, entre comillas, de un pueblo, y que en definitiva tienen el poder, y que levantan la bandera de la igualdad, pero termina siendo una igualdad para pocos. Sí, el discurso del odio que tanto se habla hoy existe en los medios de comunicación, en las redes, en toda la sociedad. Pero ¿qué pasa cuando el discurso es la inclusión, pero la acción no se coincide? No se condice, perdón. ¿O acaso el hambre no es violencia? Bueno, desde la izquierda independiente y popular se combatió siempre al fascismo y siempre se lo va a combatir, digamos. Al fascismo ni cabida. Y que se entienda que no estamos planteando que estén en la misma vereda esa ultraderecha que el gobierno de turno. Pero no nos comamos el buzón de la justicia social cuando sabemos que lo que menos existe hoy en esta Argentina es la justicia social. actual ritmo de infancia en la boca que te vuelve a silenciar, que el mundial le dio razón y él te explica su talión. Destapando la olla. Información y picante en el guiso de la realidad. Che, a ver, ¿puedo probar? ¿Qué le pusiste? Probá. Tiene un sabor a... A continuación, el ingrediente especial. Bien, estamos en este ingrediente especial, como todos asumo que sabemos, hoy hubo manifestaciones en las distintas oficinas de ANSES y en el Ministerio de Trabajo, Uh-huh. Y vamos a, porque hubo un recorte muy fuerte en los planes sociales, hay una supuesta incompatibilidad entre el potenciar trabajo y el plan progresar, que son para estudiar. Y bueno, tenemos el testimonio de una compañera que estuvo hoy en la manifestación y tiene unas cositas para decirnos. Hola, soy August, soy del FOL, específicamente de la Regional Azul Eléctrico, Almirante Brown. Yo tengo 24 años y bueno, hasta hace poco cobraba el potenciar trabajo. Donde lo trabajaba en el jardín comunitario, Jardín Popular Hormiguitas en Lucha, de la zona de Claypole. Yo actualmente estoy estudiando en el Instituto Superior de Tiempo Libre y Recreación, que está acá en Capital, que obviamente con esto podía recibir la beca Progresar, que hace bastantes años la vengo cobrando. Creo que desde el 2017-2018 estoy recibiendo la beca. Con la beca de Progresar, lo fundamental era poder llegar a fin de mes, porque obviamente el potencial trabajo no alcanza. Entonces, estos 7.000, 6.000 pesos que te daba la beca casi a fin de mes, alcanzaba como para tener más el plato de la mesa e incluso poder comprar las fotocopias, el pasaje. Yo gasto una fortuna en boletos, yendo y viniendo de lunes a viernes. Entonces, bueno, mayormente la beca es para apuntes, llegar a fin de mes y viajar hasta el instituto. Con respecto a lo que el gobierno, toda esta medida que toma, obviamente es una medida de ajuste, una vez que ya se venía hablando, obviamente una jugada muy sucia y por detrás, porque en ningún momento se hablaba de que ambos programas eran incompatibles. Sí lo fue en algún momento en la época del macrismo, donde en la declaración o en los puntos donde te dice puedes tener Progresar, si haces esto, no lo puedes tener si no haces aquello. Entonces ya en lo que fue el macrismo se avisaba que no podías tener Progresar y a la vez un plan social. Una vez que esta época se termina, bueno, la fórmula Kirchner y qué sé yo, vuelven a dar la compatibilidad de un punto. Se saca el ítem de que no puedes tenerlo si tenés un plan social. Entonces hay mucha gente que se volvió a pasar en boca en boca y en medios de que podías cobrar ambas prestaciones, ¿no? Entonces, nada, bueno, ya sabemos cómo viene la situación país, está todo muy caldeado, el FMI, las medidas de ajuste que ya venían avisando Massa con respecto a la educación. Esto fue lo mismo, una jugada desde abajo, muy sucia, en esto de recorto, solo porque supuestamente ahora no son compatibles. En este momento está todo muy caldeado, estamos obviamente todos muy enojados, es una situación muy fea, muy... Estaría encontrando ahora una palabra específica para todo esto, porque hay compañeras que están a cargo de 4 hijos, 3, 5, que ahora en este momento no tienen ni la beca ni el potenciar, que ese también es otro dilema. Directamente te dieron de baja todo, todo está parado. Entonces no sabes cómo vas a llegar a fin de mes. Y estamos en esta angustia, en estos llantos, conteniéndonos entre nosotras en ver cómo vamos a poder salir este mes. No hace muy poco no nos querían recibir, estaban negadas a recibirnos. Hace poco entraron compas de cada orga y ahora se viene discutiendo esto de que hay un lapso para poder darnos de baja al Progresar. Un instructivo claro, porque también es esto, ¿no? Lo mismo, un boca en boca en que supuestamente te iban a dar la baja, pero no había ninguna forma de darte la instructivo que te explicara. Había surgido el rumor de un supuesto mail donde vos podías mandar y supuestamente el Estado te respondía. Ese mail hace poco se dio de baja, nunca respondió a nadie. Después decían de que podías ir al ANSES y te dabas de baja inmediatamente. Eso nunca pasó porque algunos, sí, por casualidad o buena onda dentro de las oficinas te lo daban de baja, pero después te dan turnos de acá de al 10, al 15, al 20. Entonces cuando te dicen que si no lo das de baja al 10, puede ser, hasta el 10, perdón, puede ser que hasta noviembre de este año no cobres. Por ahí para cerrar, creo que la palabra todo esto es una inmundicia, es como la que creo que puede englosar todo esto. Y una consigna sería, ¿querés estudiar? ¿Querés trabajar? Pues no, mi ciela. El Estado te quiere pobre, ignorante, y la única salida es colectiva, entre todos. ¡Radio Las Cabas! Bueno, hasta acá destapando la olla, un destapando la olla cargadito. Muy bueno el testimonio de Agus, mucha data que en general no se conoce, pero nada, nos damos cuenta de cómo opera también el Estado con sus chanchullos. Hasta acá llegamos este miércoles. Miércoles y programa miércoles, número... Miércoles, ¿no? Hoy es miércoles. Hoy es miércoles. Miércoles. Sí, sí. Y programa número 13. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Ojo, ¿eh? ¿Es de buena suerte o de mala suerte el 13 para ustedes? Para mí es de buena suerte. Me es indistinto. ¿No crees en la suerte de los números? No, sí, no sé. ¿Jugás a la quiniera? No. ¿Al quini? No, pero por cuando eso digo... tenés plata. Totalmente, pero cuando digo un número, se lo digo a otra persona, lo juego y sale. Bueno. Pero yo no lo juego. Si lo juegan, bueno, no sale. Vamos a implementarlo, me parece, en Radio Las Cabas, porque bueno, necesitamos un poco de recursos, porque se vienen los recortes, ajustes. Así. Y tenemos que viajar al encuentro. Bueno, compas, ¿cómo la pasaron? Hermoso. Bien. ¿Vos bueno. chivaste mucho? No. Me encanta. Bien. Cada vez más aceitada. Impecable. Vamos. Bueno, nos escuchamos la semana que viene. Adiós. Estás escuchando Radio Las Cabas. 90.3. Seguinos en las redes Instagram y Facebook. Recuperando nuestras voces.